Comunicando Podcast número 103. Estamos en la Campus Party. Desde tierras californianas, con muy buen clima, mucho más fresquito que por Sevilla. Y nada, disfrutando de la Linux World. Comunicando. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Bueno, pues aquí estamos en la Campus Party inaugurando la grabadora, aquí con Jero. Muy buenas, Jero. ¿Qué tal? ¿Cómo? Muy buenas, José. Pues aquí estamos ya descargando la Campus Tera, el 500 gigas, vamos dándole vidilla. Pues nada, ya nos hemos descargado todo, ahora ya el resto de los 6 días, pues ya hacer fotos, a ver un poco cómo va el tema. He puesto internet, download, le he dado, pin, todo. Y ya está, y ya pues a esperar a que se llenen los discos duros. Muy bien, este año la verdad es que yo no sé, ¿tú estuviste el año pasado? ¿Fue hace 2 años? Sí, yo estuve el año pasado y bueno, la organización más o menos parecida. Tengo curiosidad por ver cómo va a ir el tema de las áreas, porque veo el año pasado eran cerradas, este año son abiertas y es probable que entre unas áreas y otras en las conferencias se pisen y sea problemático. El año pasado era problemático con ciertas cosas. En la organización este año pues no está mal, este año es que también he venido de otra manera y bueno, sí, más o menos la misma gente que el año pasado, y a ver qué es lo que nos depara esta campus. Parece ser que en tema de ocio esta campus está mucho completa, es que tú no has visto el pabellón de ocio todavía. En tema de ocio está mucho más completa, y sobre todo en tema de organización y agenda, que el año pasado prácticamente se canceló todo, se volvió a hacer y fue una locura. Y hay una cosa muy interesante que vamos a ir luego dentro de un ratillo, que es el... Bueno, dentro de un ratillo, claro, luego lo pondré todo seguido en el podcast y dentro de un ratillo y sale inmediatamente lo cómo ha sido, pero vamos a ir a lo de los Video Games Live, que tiene una pinta cojonuda, ¿verdad? O sea, muy buena, creo. Es una orquesta que toca música de videojuegos y la verdad es que tiene muy buena pinta, vamos, lo ponen como un espectaculazo en muchos sitios del mundo. Van con unas pantallas donde van poniendo fragmentos de los videojuegos y tiene muy buena pinta, a ver qué... Yo, la verdad es que mis expectativas están bastante, bastante altas. Sí, señor. Y además allí nos vamos a encontrar con Rafa Osuna, que resulta que juega en casa, como quien dice, ¿no? Exactamente. Queremos salir de esta campus, que Rafa Osuna haya bautizado el lugar de grabación de Cabreados. Y para ello vamos a acercarnos una tarde a su casa. Eso, a eso. Bautizar su lugar de grabación de Cabreados. The New Ferran Adrià Studio, ¿no? Sería el 2.0. Ya que estamos en Valencia, pues ser The New Ferran Adrià Studio. Eso es, sí, señor. Pues nada, que luego seguimos. No está cómico. Fuente, mi blog es chiquiworld.com, y aunque solo he venido aquí 2 días, veo la cosa bastante animada. No es solamente bajarse películas y jugar, sino hay muchas actividades, muchos campus, y realmente interesante para la gente que le gusta todo esto. Lo único que le falta, creo yo, son más, lo que ahora se llama el networking, conocimiento entre gente, más actividades offline, no solamente estar colgado las 24 horas del ordenador y relacionarse entre ellos, que compartan conocimientos, que compartan incluso películas, pero vamos, que compartan humanidad. Con respecto a otros años, ¿cómo lo ves el tema? ¿Mejor, peor, igual? Más o menos lo veo igual. Lo veo igual. El nivel de las conferencias está siendo muy bueno. Está viniendo gente de primer nivel y creo que está bastante bien organizado. Me parece interesante. ¿Lo verás el próximo año? Seguro, seguro. Si no es por trabajo, es por placer. soy David Alayón, más conocido como Tenerife. Mi blog es pisitoenmadrid.com. Y pues nada, he venido a Campus Party porque trabajo para Futuras, que es la organización. Estoy dentro del departamento de CP Labs. Todo el mundo que quiera pasarse, pues ahí hay un cubo negro enorme. Y pues nada, yo creo que está bastante bien. Un poco, muchísima gente. Me han hecho que un poco de calor por la calefacción y tal, pero creo que la participación es excelente y todo el mundo está pasando muy bien. Como estás en la organización, claro, no te puedo preguntar si lo que te esperabas o no, pero ¿esperabas que viniera más gente, menos gente? No, yo creo que ha venido la gente que esperaba. Se ven algunos huecos por ahí sueltos y tal, porque estaban reservados normalmente para personas que o no han venido o vienen fugazmente algún día y tal y se ven, pero creo que han venido un montón de gente. Mucho portátil, yo no sé, porque sí. Yo vine el primer año en el 2000 a la campus y no había vuelto a estar. Me ha dado la sensación de que ahora hay mucho portátil, ¿no? Sí, no sé, hombre, yo creo que para traerlo y tal, a lo mejor hay personas que vienen un poco lejos y tal, traerse la pantalla y a la torre, pues es un poco más complicado el portátil. Pasa que tener un portátil encendido ahí todos los días durante una semana... Es una prueba, ¿verdad? Sí, es una prueba, a ver si esto aguanta o no aguanta. Y en general para todo equipo, una sí, campus... Lo que pasa es que he visto pocos maqueros, yo pensé que iba a haber más maqueros. ¿Sí? Yo me he pasado, hace poco a Mac, y sí, yo también esperaba... Sí, si antes, yo recuerdo que en el 2000 había una parte de Mac. De Mac, sí, sí. Porque... No, me lo han contado, el 2000 que había gente de Mac. Y en software libre, mucho Windows, ¿eh? Sí, eso también mucho es Windows, curioso. Digo, Pero bueno, hay buen ambiente, yo creo que también de mezcla, ¿no? De sistemas sí, operativos, sí, ¿verdad? Sí. Además, mucha gente no se puede hablar, comentar alguna cosa que tengas duda y tal, y se resuelve enseguida. O a decir, oye, pues si ya después te voy a instalar el Linux y claro. Todo lo que tienes ahí. Mira, ¿no? Yo no sé configurar esto en Linux, ¿me puedes configurar? Y no hay problema, y te lo configuro. Bueno. Muy bien, volverás el año que viene, sí, aunque sí, no seas un organizador. No sé si reinicio o no, pero volveré seguro. Pues yo soy Alberto Urosa de Valladolid, soy aficionado al software libre y este año he venido una vez más a la Campus Party, este año al área de software libre. En otras ocasiones he estado en el área de robótica porque me gusta bastante, pero este año que ya he dado el salto al software libre definitivamente, pues quería estar ahí cerca de toda esta gente y he venido pues sobre todo a charlas para conocer más temas acerca del software libre. También he estado bastante atento a las cosas de Google, sus charlas acerca de sus APIs y cosas así, y luego pues un poco todo lo que tenían el resto de áreas que enseñarnos, porque sí que había bastantes cosas. A mí me gusta la campus porque yo creo que principalmente vienes a aprender, vienes a conocer gente, vienes a ver otras maneras de entender la vida digital, y lo que otros medios de comunicación sacan, yo creo que se quedan un poco solo en la superficie, ¿no? El típico que se rapa una manzanita de Apple en la cabeza, el tío que lleva 72 horas sin dormir y se cae de golpe desplomado, y creo que eso da muy mala prensa, pero los que lo conocemos... Yo creo que cada año va mejor esto y cada vez hay más nivel. Y al año que viene probablemente repita y no sé a qué área, pero vamos, desde luego que cuenten conmigo. ¿Algo que mejorar para el año que viene? No sé. No, yo creo que no. Yo, vamos, siempre se puede mejorar. De maestrosdelweb.com y estoy aquí en el Campus Party por segunda vez. El año pasado vine la semana completa. Estuvo interesante, aprendí bastante, me asusté también un poco, mucha gente friki por aquí, ¿eh? Y nada, vine por la gente, vine porque se conoce siempre gente interesante, hay proyectos chulos y además te das cuenta cómo se mueve el tema de internet, videojuegos y demás aquí en España, ¿no? Así que en un solo evento te das cuenta cómo funciona y también conoces a gente de otros campos a los que yo no le aplico mucho, por ejemplo videojuegos, mucha mucha gente que está aquí muy metida en software libre, que está muy metida en hardware, en modificaciones, en robótica. Eso aquí solo aquí lo encuentras. Y de momento lo he visto poco, todavía me falta ver más pabellones, pero está interesante, se ve que la organización va un poco mejor que el año pasado. Recuerdo que el año pasado vieron sus problemas. Me gusta cómo han puesto los pabellones, porque se ve más espacio. Antes se habían ocupado las esquinas y nada, ahora se ve todo más amplio. Eso me agrada. Como no vine el primer día, no he sufrido colas, así que eso para mí ha sido un gran plus. Y nada, ya iré comentando luego qué me parece cuando vea un poquito mejor, pero va bastante bien. Y en otro orden de cosas, la Policía Nacional mantiene abierta desde esta mañana una operación contra la piratería musical en el barrio del Zaidín, según informó hoy a los medios el subdelegado del Gobierno en Granada. El subdelegado precisó que la policía ha detectado en 4 puntos distintos numerosas reproductoras ilegales de CD y ejemplares de estos pirateados, y que para cuando finalice la operación posiblemente haya entre 30 y 40 detenidos vinculados a esta red de piratería musical. Historietas Podcast, el fanzine sonoro de cómic y música en español, con entrevistas, reseñas, tertulias, biografías, narraciones y mucha, mucha música. www.historietaspodcast.com. Comunicando. Comunicando Podcast número 103. Estamos en la Campus Party. Buenos días, soy Caro Moyano de la Tejedora.es. He venido a la Campus a trabajar, con lo cual tampoco la hemos disfrutado como la ha disfrutado todo el mundo, y ha tenido pinta de ser una edición muy divertida, porque detrás de la imagen que tienen todos los campuseros de gente pegada al ordenador durante 7 días descargando porno, realmente eso no es lo que ocurre, eso es espuma. Hay un montón de gente jugando online, las conferencias de Google sobre programadores han estado llenas todos los días, ahora que ha tenido gente en sus stands. Quizá esta es la Campus que ha pasado de los gigas a los teras, es cuanto más y mejor se ha compartido, y el ambiente para quien pueda venir, que no se venga de día, que se venga de noche, que cuando realmente te das cuenta que no son 6.000 personas pegadas a un ordenador, son 6.000 personas conversando. Solo en ese año Vista se convirtió también en un sistema de 64 bits. How large is 64 bits? ¿Y cómo de grandes son 64 bits? If you filled up a 1 gigabyte disk every second of the day, si llenamos un disco cada segundo del día, every day of the year, cada día del año, you could do it for the next 5,386 years and still not run out of address space. Puedes hacerlo durante los próximos 5,634 años y no te quedas sin espacio. Or you can store 128 bits of data. O bien puedes almacenar 128 bits de datos. For every square millimeter on the surface of the earth. En cada milímetro cuadrado de la superficie de la Tierra. And all the oceans. Y en los océanos. Soy Ferran de www.com.es. Estoy en la Campus Party con José Antonio y he venido porque, bueno, soy de Valencia y lo tengo aquí al lado, y pienso que es un muy buen evento para conocer frikis apasionados por la tecnología, bloggers, desarrolladores de juegos, de programas, y bueno, que La verdad es que yo vengo aquí más por la gente que no por conectarme y bajarme películas. ¿Es la primera vez? ¿Habías estado otras veces? Estuve el año pasado, fue mi primer año, este año repito, y cada año es mejor, no tanto a nivel tecnológico, sino la gente que viene, cada vez los participantes tienen un nivel más avanzado. Second largest computer is called Columbia. El segundo ordenador más grande del mundo se llama Columbia. And it has 10,240 Itanium processors which work together. Y tiene 10,240 procesadores de Itanio que funcionan a la vez. It runs the same Linux kernel as you run on your notebook or on your server. Y funciona con el mismo Linux que utilizáis para el servidor o para el notebook. Que lleváis con vosotros. Linux can also do high availability. Y también el Linux tiene una gran disponibilidad. So if your hardware does break on one system, it can fail over to another system and continue running. Entonces, si la máquina se te estropea, lo puedes pasar de un sistema a otro y puede funcionar en otro sistema sin problema. To turn Linux into a business. And the first is that the economics are different. We believe that free software should be freely available. And so Ubuntu is freely available everywhere in the world, in every language that we can get it translated into. Bueno, entonces nosotros pensamos que Ubuntu tenía que ser algo diferente. Y hay dos diferencias fundamentales. Uno está en la economía. La economía porque nosotros pensamos que el software tiene que estar libremente a disposición de todo el mundo y además, a ser posible, tiene que estar traducido o poderse traducir en todos los idiomas del mundo. And that's not only for the software, but also for all the security updates. It seems to me that if you want people to use software, then they have to be able to use it in a way that is secure. They shouldn't have to pay effectively to make it secure. Y entonces eso no solo es el software libre, nosotros pensamos que también hay un tema de seguridad, es decir, la gente tiene que poder trabajar con software libre, pero además saber que trabaja de forma segura y que no tengan que pagar para que ese trabajo suyo sea seguro. But we also want this to be something that people feel confident on in a business environment, and so you can get commercial support from lots and lots of different companies for this platform. That's the idea, to make sure that it's something that everybody can use free of charge, but if they want to have support or if they need to have support, then that support is there. Bueno, y además queríamos que se pudiera trabajar con toda confianza y que la gente pudiera trabajar tranquila en un entorno de negocios, es decir, que las empresas tuvieran soporte en esta plataforma y que este soporte estuviera disponible desde muchas empresas y que no fuera ningún problema para las empresas tener este soporte. And the second big thing that is different about Ubuntu is that we decided to build it inside the open source community. So instead of having a separate company where the platform is actually built and then just shipped from, it's actually built online and anybody can participate in every aspect of the project. So, y lo que queríamos también es que hubiera una cultura diferente, una cultura que cubriera a todo el mundo y por eso que no hubiera separaciones. Por eso precisamente está construido en línea de manera que todo el mundo se puede comunicar en línea con los demás usuarios. So the idea is that if you have an idea about how the operating system can be better, you can participate in the design and the implementation of that idea just as easily as anybody who actually works for the project. All of our developers work remotely. There is no central location. There is no central development office. Everything is done over mailing lists and over IRC. Padre, padre, tengo un gran dilema. Dime, hijo mío, ¿qué es lo que tanto te preocupa? Es que no sé qué hacer con los regalos de empresa. ¿Regalos de empresa? Sí, padre. No sé si hacer camisetas, gorras, polos, bolis, bombones, paraguas, memorias USB. Además, me bordan y estampan lo que sea en cualquier sitio porque tienen talleres propios. Sí, qué interesante. ¿Y quiénes son? Son los de Creaciones Monfort. Están cerca de Barcelona, pero sirven a toda España. Su web es www.creacionesmonfort.com y el teléfono es el 93 786 4324. 24? 93-786-4324. Lo siento, hijo mío, pero me tengo que ir corriendo. Pero padre, ¿dónde va? Ahora mismo los llamo porque quiero que me borden a San Benito en mi pijama. ¿Quieres sacarle más provecho a tu podcast? Publicidad en Nanomedios. Publipodcast.com. Quise decirte, vida mía, lo que por ti yo estoy pasando, pero no pude porque estabas comunicando. Y en Comunicando nos vamos ahora hasta San Francisco para hablar con Eugenio. Muy buenas, Eugenio Rodríguez, que está en San Francisco. ¿Qué haces en San Francisco? Muy buenas. Desde tierras californianas, con muy buen clima, mucho más fresquito que por Sevilla, y nada, disfrutando de la Linux World, que este año la verdad que me ha parecido muy interesante, a excepción de que he visto que faltan empresas dedicadas al desarrollo de videojuegos bajo entornos Linux, que ese ha sido el único pero que he podido ver, vamos. Ajá. ¿Habías estado ya en otras ediciones? ¿Habías seguido otras ediciones de la Linux World? ¿Un poco cómo lo has visto en comparación este año? Bueno, este en verdad es el primer año que voy presencialmente. Otros años ha sido más por chivatazos de amigos que han podido ir, sí, compañeros, sí, sí, de linux.org, que siempre van todos los años. Bueno, más o menos siempre estoy muy bien informado. Este año la política del Linux World ha sido encaminada, ¿no?, al open source is everywhere, ¿no? Es decir, que el código abierto es para siempre. Y la verdad que y que está en todas partes, ¿no? Que está, sí, pues eso. Sí. En todos lados. La verdad es que la han enfocado bastante a nivel doméstico y a nivel profesional. Han sabido plantearlo de una forma bastante específica, directa y muy de cara al público en general, tanto el que no sabe qué es Linux hasta el usuario más experimentado. Y la verdad, creo, bueno, primero voy a comentar un poquito porque hoy ha sido el gran día, ¿no?, en el que Lenovo ha anunciado en plena conferencia de que a partir de ahora sus portátiles se van a fabricar, se van a empezar a desarrollar de forma masiva con Linux preinstalado. Van a dejar de trabajar con Microsoft y van a traer Linux, con lo cual va a reducirse el precio, con lo que van a ser mucho más competitivos. Aparte, ya no solamente es el precio del propio producto, sino la calidad con la que al final el producto se va a ver involucrada debido a ese nuevo cambio de política. Y así que, bueno, con esto Lenovo se convierte en la segunda compañía, después de Dell, que en sus productos va a lanzar Linux de forma predefinida. Así que estamos ante un gran avance. Sí, sí, sin duda. Y además no es que lleve los dos, sino que va a llevar Linux y, si quiere, me imagino, el usuario añadir Windows, que sea una opción adicional. ¿O no han concretado? Bueno, en un principio, de forma predeterminada, van a traer Linux. Qué bueno. Clientes específicos o distribuidores específicos, si desean que vengan con otro sistema operativo, va a ser totalmente factible. Pero sí, que, sí, sí. Pero por defecto viene Linux. Efectivamente, solo y exclusivamente Linux. Pues muy buena idea, la verdad es que va a llamar la atención un poco, porque hasta ahora había pocas posibilidades de llegar a una tienda y comprarte un ordenador con Linux, pero a medida que vayan ampliándose esas posibilidades, pues a lo mejor cambia un poco el panorama o se acelera esa migración de usuarios a Linux, quién sabe, ¿no? Así es, esto de luego es un pequeño paso, pero que sin duda otras empresas van a... Un gran paso para el pingüino, ¿no? Sí, así es. Y bueno, la parte triste hoy ha sido el aviso de Red Hat de que se va a retrasar un poco el lanzar su sistema operativo Red Hat Global Linux. Pero sí hemos podido probarlo, verlo en la Linux World hoy, y te puedo asegurar que es un sistema operativo que a nivel el nuevo de Red Hat, que sin duda alguna a nivel doméstico va a ser una apuesta muy muy fuerte. Lo he visto un sistema operativo muy estable, bastante bastante sencillo, muy bien cuidado en el aspecto del diseño, y la verdad que yo creo que va a dar de qué hablar, ¿eh? Yo creo que no tiene nada que envidiar a otras distribuciones tan famosas como SUSE Linux o como Ubuntu, y que, bueno, vamos a ver, porque según parece hasta septiembre no lo vamos a poder disfrutar, pero que prontito estará con nosotros. Vamos a ver. Cuéntanos. A mí me gustaría que también comentaras un poco a los oyentes cómo, cómo es allí el tema, quién hay, quién tiene presencia, qué empresas andan por allí. Se ha notado, por ejemplo, que hoy, cuando digo hoy, es el día en el que estamos grabando, claro, ha habido también una keynote, una presentación de nuevos productos de Apple. ¿Cómo se vive un poco eso? Bueno, presentación de productos de Apple, no. Eso era lo que te has comentado un poco fuera de micro. Han sido usuarios que... No, pero me refiero que aparte también ha sido eso, es decir, que ha coincidido a lo largo del día de hoy, ¿no? Sí, así es. Entonces, ¿había manzanas entre pingüinos? Había manzanas, había usuarios muy adictivos a la manzana. Sí. Y que, sin duda alguna, pues han dado un toque bastante curioso a la Linux World. Concretamente, un compañero se sacó del bolsillo su flamante iPhone. Ajá. Y cuando así como quien no quiere la cosa, ¿no? Ah, bueno, tengo aquí una. La cosa marcando estilo. Con un poco chulo, al ¿no? entenderlo, la sorpresa fue que no apareció la manzana. Apareció un pingüino en el cual le vibraba un teléfono y se abría el sistema operativo Linux en un iPhone. ¡Qué bueno! Impresionante. O sea, han conseguido convertir el iPhone en una máquina de productividad impresionante, en una mini computadora, podríamos definirlo. Y lo curioso es que estaba el Star Office totalmente funcional en Linux. ¡Qué bueno! Lo que es el propio iPhone. Podías crear presentaciones, podías crear, lo que son hojas de cálculo, en fin. Sí, una oficina, una oficina en el iPhone. Y aparte que respetaba, tenía varios fondos de pantalla, skin, etcétera, para poder mantener, el aspecto gráfico tan bonito que tiene el iPhone por defecto. Sí. Así que todavía no se sabe quién lo va a sacar, quién es, en qué web se va a poder descargar, cuál es el proceso de instalación, pero por lo que he podido ver, sin duda alguna, me ha impresionado, porque no hay ninguna limitación. Puedes instalar tanto software como tú quieras y muy posiblemente una vez que salga por la red, que no sé cómo, no han dicho ni nombre ni nada, pero vamos a llamarlo el iPhone Linux, por claro, poner un ejemplo. Sí. Cuando salga, vamos a ver la cantidad de aplicaciones que se van a poder instalar en Linux. No, la verdad pero, es que... Pero ha sido impresionante porque en muy pocos periodos de tiempo han conseguido... sacar un Linux funcional y estable para un iPhone, que todavía obviamente no han decidido lanzarlo a lo que es el público en general, porque tendrá todavía varios peros. También es cierto que hay ciertas funcionalidades del iPhone por defecto que no están presentes cuando instalas sistema operativo Linux, porque todavía está en fase de desarrollo. Claro, drivers y esas cosas que efectivamente, creo que sobre todo, ¿no? Pues, los pequeños sensores de aumento, de disminución, pero que... ¿Y la pantalla? ¿La pantalla la manejaba bien, sin problema? Estupendamente. Joder, estupendamente. Es llamativo. Ya te digo que me quedé maravillado. Sí. ¿Y quién había por allí? Había, famosos, había presidentes de compañías, había periodistas. Sí, periodistas muchos, directores de compañías no tanto, sobre todo directores comerciales, directores de marketing, de Dell, de IBM, de Toshiba, estuvieron bastantes empresas, pero no tampoco a un nivel muy importante. Se pasó el gobernador Arnold Schwarzenegger. ¡Qué bueno! Pero no pude charlar con él, pero tenía la agenda ocupada o algo, ¿no? Queríamos muy instalar Linux o algo. Sí. Y bueno, aunque esto está fuera de la Linux Wall, porque cuando lo pude probar no fue la Linux Wall. Fue cuando estuve en Los Ángeles y probé el nuevo iMac, el nuevo iMac plateado. Ajá. que han presentado hoy, precisamente. Sí. O sea que tú lo probaste antes de que lo presentaran. Digo, y la verdad que fue de sorpresa por unos amigos de la Universidad de Stanford que trabajan para Apple y que, se llevaron un iMac robado y fue curioso bueno. Porque lo estuvimos probando con Ubuntu y corriendo un juego de Windows en Linux. O sea, imagínate, un Mac con Linux jugando a un juego de Windows. Pues sí, sí, es enrevesado, sí, y funcionaba. Funcionaba, pero no te lo puedes ni imaginar la calidad con la que iba. Yo, de hecho, es que me lo voy a comprar en un par de meses y ya los quiero tener en casa, porque te aseguro que me he enamorado totalmente. Mira, te puedo decir... Eugenio, me das miedo, parece Sergio, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mira, que yo no uso mucho Mac, que lo uso, bueno, cuando me es muy necesario. Yo soy más de PC. Pero te puedo asegurar que la nueva versión del iMac ha dado en el punto en el que yo requiero. Y bueno, el teclado es una maravilla, no hace ruido. Te puedo decir que el calentamiento es mucho menor, al menos por lo que yo me he podido fijar, estuvo encendido unas 2 horas y el calentamiento que tuvo la máquina fue bastante inferior a la que tiene un iMac nueva. Ajá. Y la verdad es que súper planito, un diseño moderno, liso, fantástico. La verdad que fue una maravilla. Tanto es así que ya te digo que me lo voy a comprar. Nada más que pueda, me lo voy a comprar. Eso está asegurado. Sí, señor. Y grabado, ¿eh? Además tenemos aquí la grabación. Sí, sí. Y bueno, o sea que la verdad que ha sido bastante interesante probar el iMac antes de que salga al mercado. Y bueno, volviendo un poquito a lo que es la Linux World, sí. Toshiba, que presentó hace unos días en Seúl, el portátil, creo que el modelo era el Portage R500, que bueno, es el portátil más fino, más delgado del mundo, de momento. Ajá. Pesa 1,6 kilos y se lo llevaron a la Linux World. Aunque se va a vender con Windows de forma predefinida, sí, sí. Pero se lo llevaron para allá, digamos un poco en forma promocional, con el sistema operativo Ubuntu instalado. Y realmente me sorprendió porque mide de grosor apenas 2 centímetros. Sí, eso decían, 2 centímetros, que es realmente finito. Tiene más de 10 horas de autonomía. Eso es lo que a mí me ha conquistado, que es, yo creo que un factor muy importante, que realmente es un portátil, porque es pequeño, ligero y sobre todo porque dura 10 horas de batería, que luego serán 9, porque luego nunca son las baterías, nunca duran lo que dicen, pero vamos, es una autonomía de una jornada de trabajo larga. Sí, sí, o sea, impresionante, y tiene una pantallita de 12,1 pulgadas, pero que según parece van a sacar un modelo igual, pero de 15,4. Uh-huh. Y bueno, por lo que yo, la verdad es que me ha encantado. La verdad que yo creo que es un portátil bastante competente y bueno, sin duda alguna, pues durante bastante tiempo tendrá la hegemonía de durabilidad y de a la misma vez de ligereza en portátiles. Hasta que dicen, por ahí algunas lenguas, no sé si buenas o malas, pero dicen que el MacBook Pro va a hacerse pequeñito. Es decir, que va a haber un MacBook Pro pequeño, de 12 pulgadas o algo así, pero claro, habrá que verlo, ¿no? Habrá que esperar, pero vamos, que MacBook Pro, dentro de los de 15,4, es el mejor que hay. Eso hay que reconocerlo. Claro, y muchos usuarios lo que buscan es hacerlo más pequeño, es decir, hacerlo de 12 sí. pulgadas. Y ahí yo creo que un poco parece que los fabricantes están apostando bastante por los portátiles de 12 pulgadas, es decir, por portátiles realmente portátiles, no, claro. No transportables en una maleta, digamos, sino que realmente sean pequeños, sí. ¿no? Sí, como yo he visto últimamente, ¿no? Que te pasas por la tienda de informática y te ves portátiles de 20 pulgadas y dices, bueno, ¿y esto dónde me lo llevo? Que voy a necesitar un carterón para poder transportarlo. Exactamente, claro, y tamaño, peso, todas esas cosas, ¿no? Todo, claro. Y porque autonomía. Por muy delgado que sea, 20 pulgadas pesan. Como en verdad no es un portátil, es que un iMac, el nuevo, por ejemplo, pesa menos que un portátil de 20 pulgadas, ¿sabes? claro, eso son no cosas. No te compres que... una 20 pulgadas, cómprate un iMac. Y te lo enchufas donde puedas y tal. Es otra opción, ¿no? Claro que sí. Y bueno, la verdad que bueno, merecía la pena comentarlo. Bueno, con respecto a los sponsors, bueno, a los stands, sí. Trajeron, bueno, porque Motorola trajo su nuevo modelo de telefonía móvil que incluía Linux Mobile. Y la verdad que era fantástico. Es decir, su funcionalidad y su sobre todo en lo que es el campo de la seguridad, es un todos los teléfonos que van a sacar, que no sé cuáles, es decir, había infinidad de modelos, pero te puedo asegurar que es muy buena opción, mejor que los sistemas que vienen con Windows ahora, esa moda de Windows Mobile. Pues ahora con Linux Mobile, la verdad que van a plantar cara a Windows. Parece que ya es una realidad, es decir, que habrá esa línea en el mercado en breve, ¿no? Sí, así es. Bueno, de hecho, supongo que no sé si era para octubre, porque es que Motorola va a sacar una especie como de PDA móvil. Uh-huh. Y bueno, lo van a sacar lo que es el mercado con Linux. Y la verdad es que me ha gustado mucho más que las versiones que hay con Windows. Estuvo presente también en SUSE, trajeron unas estanterías de servidores, sobre todo de cara a las empresas, a centros de datos, empresas de hosting, y la verdad que fue bastante interesante. IBM también vino con su nueva gama de servidores, HP, Dell también igual, y la verdad que fue bastante bueno. Me encantó la nueva gama de servidores, que incluso puede sustituirle un disco duro en pleno funcionamiento, que el servidor sigue online, sigue en pie. Sigue funcionando. Sí, puedes manejarlo en red, o sea que conectado a la red eléctrica, en fin, que los avances son bastante importantes. Bueno, también estuvo Nvidia presente, uh-huh. En la cual, bueno, estuvieron enseñando las tarjetas gráficas actuales y su compatibilidad con Linux, y su ventaja que tiene el emplearlo con Linux, la calidad que tiene gráfica. La compararon un mismo modelo de Nvidia Windows Linux, y el de Linux sacaba mucho mejor rendimiento en calidad gráfica. Uh-huh. Es decir, que para aquellas empresas que se dediquen, por ejemplo, a la infografía, van a notar cómo en un entorno de Linux van a mejorar bastante más el rendimiento, la renderización y lo que sería, bueno, todo el tema de polígonos, de procesos, de carga gráfica, digamos, ¿no? Sí. De calidad. Así es. Y bueno, entre hoy y mañana, que digamos que es el plato fuerte de las conferencias. Hoy, bueno, vamos a hablar un poquito de lo más interesante, porque hablar de todas las conferencias podemos estar 3 horas, 4 horas. Vamos a reducirlo un poco, ¿no? Claro, porque hay que decir también que Linux World es conferencia y expo, es decir, que hay conferencias, conference and expo, que es el lema. Y hay, claro, dos partes que un poco estábamos ahora viendo, el tema de la exposición, y en conferencias que has encontrado, así como bien dices, un poco lo más destacado, ¿no? Porque habría muchas cosas. Sí. Me ha gustado mucho las conferencias que hay sobre aplicaciones, que van a ser 5, que hoy ha habido un par de ellas y mañana serán el resto. Sobre todo lo han orientado a nivel empresarial, que es lo que más me ha gustado en estas conferencias, en la cual dan a conocer o dan a enseñar a nuevos programadores, a nuevos empresarios, que el apostar por el software libre, no solamente su uso a nivel profesional para poder desarrollar tus productos, sino desarrollarlo tú mismo bajo código abierto, es totalmente factible en el mercado, y la verdad que le han dado un toque bastante bastante bueno. También han hablado y van a hablar sobre el futuro del escritorio, en fin, sobre un poco el futuro en lo que va a ir encaminado Linux. Uh-huh. Al usuario, ¿no? Sobre todo centrándose en el usuario, ¿no? Soluciones empresariales de Linux, orientado tanto a desarrollo como al uso interno. Y bueno, dan consejos empresariales para que montes tu propia empresa. Incluso crean una especie como de comisión de mercado en el cual hay como una especie como de accionistas que uh-huh. Tú presentas tu proyecto y si ellos lo ven factible, pues te ponen el dinero o un tanto por ciento para que tu proyecto pueda llegar a ser realidad. Sí, un vivero, una incubadora de proyectos, ¿no? Sí, así es. Y eso pues me ha gustado, ha sido bastante curioso. Y bueno, lo siguiente, vamos a ver, también hablaron sobre, hubo también conferencias sobre servidores, seguridad en servidores, análisis, cuál es el futuro de los servidores que van a estar utilizando bajo sistema operativo Linux, un poco sobre las salidas para las empresas de hosting, de servidores dedicados, sobre virtualización y seguridad, en fin, un poco orientado siempre a servidores. Uh-huh. También van a hablar sobre legalidad y sobre la licencia. Van a hablar sobre la nueva GPL, la versión 3 de la GPL, sobre su aplicación, en fin, sobre todo información de cara a los desarrolladores y a los programadores para que cuando desarrollen su propio software pues puedan licenciarlo de la mejor forma posible. También muchos ha temas, la verdad es que me gusta mucho, además que han pues abierto a muchos perfiles y a muchos tipos de usuarios y de empresas las conferencias, ¿no? Que hay desde la parte más técnica o más profesional a la parte más de usuario, de escritorio, de tendencias. O sea que hay realmente un buen plantel, ¿no? de protagonistas y de conferencias, ¿no? La verdad es que sí, y lo que más conferencias va a haber es sobre Mobile Linux. Ajá. Que bueno, van a hablar Motorola, vendrán varios directores de la compañía a hablar sobre las oportunidades sobre el desarrollo de las aplicaciones a teléfonos móviles, sobre todo de cara a pequeñas empresas que se pueden dedicar perfectamente a desarrollar pequeños programitas para telefonía móvil, ¿no? Motorola va a hablar sobre su experiencia personal, sobre su salida al mercado, cuáles eran los problemas que ellos tenían al principio, en fin. Sí, bastante sí. Interesante para aquellos que se quieran dedicar o al menos para los que tengan curiosidad sobre Mobile Linux. Sobre esto también vendrán empresas como Access, WineRiver, en fin, que van a ver bastante otras compañías también de desarrollo y, bueno, van a hablar también sobre la experiencia en el mercado, cuál es el objetivo actualmente en el mercado de la telefonía móvil. En fin, pros, contras, conociendo un poco más el mercado, tanto a nivel comercial como a nivel personal, como uso personal. Ahora viene lo mejor, sobre todo por mi campo, que yo sobre todo me estoy especializando en el desarrollo web. Bueno, pues van a hablar sobre el desarrollo fácil, rápido, que es como lo han denominado. Y que sucio, son, ¿no? Y sucio también. Quick and dirty, me gusta bien lo de quick and dirty development. En el cual, bueno, pues si no me equivoco habrá unas 3 o 4 conferencias. Uh-huh. Y lo que más destaca es la conferencia sobre PHP y el desarrollo de la versión 2.0 web. La verdad es que van a hablar sobre PHP 6, van a dar pequeños matices sobre lo que será esta nueva versión de PHP, que sin duda va a ser bastante interesante. Y sobre los nuevos estándares, en fin, que van a hablar sobre todo en el campo del desarrollo de aplicaciones web, lenguajes de programación web, siempre bajo, en fin, libres, gratuitos. Sí, señor. Como es el caso de PHP, un poco más promocionándolo ante las empresas, porque hay muchas que van y que solo emplean ASP o Java, en fin, pero que le dan como alternativa siempre PHP y también otros lenguajes que son gratuitos, como Ruby, en fin. Sobre todo promocionando eso, ¿no? No solamente el típico desarrollo de software libre. Sí, que vean que hay otras alternativas. También bajo plataformas web, que hace falta darle un impulso, porque actualmente seguimos bastante, en las estadísticas, bastante abajo de lo deseable. Es necesario una mayor implicación. Luego también va a haber, y también ha habido hoy, por supuesto, y los próximos días, sobre seguridad, se va a hablar todo de seguridad, tanto en sistemas Linux, Unix, MacOS, sobre seguridad en plataformas web, en servidores, en sistemas de detección de intrusiones en Linux. No hablo más detenidamente sobre cada uno de ellos, porque si sí, porque son muchos temas, pero también está la web. Temas. Efectivamente, pero más que nada para comentar un poco qué temas son los que realmente ha habido una evolución o de los que se va a hablar, ¿no? Sí, señor. Luego, también sobre la virtualización, sobre VMware, que vendrá y va a hablar también sobre sobre una virtualización amigable del sistema operativo Linux, su viabilidad, tanto en plataformas, en el MacOS como en Windows, en fin, que van a hablar bastante sobre el tema, sobre la seguridad, sobre las ventajas que tiene la virtualización, sobre la comodidad, en fin, las nuevas versiones que se van a realizar, otras empresas que se están iniciando en este mercado. Y bueno, yo creo que más o menos hemos tocado todo. Y por último, el más polémico, que es la interoperabilidad entre Windows y Linux, en el que se va a hablar sobre la coexistencia entre ambos sistemas operativos, ¿no? Sobre principalmente sobre la factibilidad que tiene también el empleo, porque no todos los linuxeros están en contra de la existencia de Windows, ¿no? O sea que hay que reconocer que Windows es un sistema operativo importante, arraigado en el mercado actual, y que es cierto de que para muchas personas y para muchas empresas es una contra el olvidarse de Windows. No, exactamente. Pero claro, está ahí, es la realidad. Efectivamente, en la interoperabilidad lo que van a intentar en estas conferencias es dar las nociones suficientes como para, de forma progresiva, migrar de Windows a Linux, a través de virtualización, a través de Winne, a través de sistema de librería, en fin, con compatibilidad, en fin, que es un sistema, en fin, bastante interesante. Y bueno, más o menos lo de frente a las conferencias, esto es lo más interesante. Sobre ayer estuvieron el típico, bueno, tú sabes que siempre hay una rivalidad sana entre Microsoft y lo que es la comunidad Linux. Sí, sí, sí. Y hacen como una especie como de pase cómico en el que hay dos mesas, ¿no? Unas con los geeks y otras con los nerds. Y bueno, ponen imágenes, ¿no? Sobre de quiénes son estos labios, de quiénes son estos ojos, no sé qué. Y tú tienes que decir si es de Steve Ballmer o es de Linus Torvalds o es de tal. Sí, y sí. Me gustó porque sacaron el tema de esas famosas 235 patentes de que, según dice Microsoft, le ha robado la comunidad Linux, y por ello Linux es un sistema operativo muy estable. Y decidieron enumerar, según los geeks y los nerds, cuáles eran esas 235 patentes, y lo que comentaron eran 235 problemas que tenía Windows. Y fue buenísimo, la verdad que fue bastante curioso el tema, la verdad que la gente se estaba partiendo de risa. No, la verdad es que es original, ¿no? En la sección de entretenimiento, digamos, ¿no? También de la, sí, de la Linux Expo. Sí, la verdad que hay un ambiente buenísimo en la Linux World, conoces a mucha gente, incluso a nivel, incluso si bajas con perspectiva empresarial, te viene estupendamente, te viene muy bien a asistir a la Linux World, sobre todo porque a nivel profesional pues tienes ahí bastantes salidas, tanto si buscas socios, por así decirlo, como si estás buscando un tipo de producto que no lo conoces, pero que la Linux World muchas veces, sobre todo a nivel empresarial, que requerimos algún producto, un software. Sí, o te puede dar una idea, por ejemplo, lo que comentabas de desarrollo, por ejemplo, de aplicaciones móviles, o sea, en Linux, pero para móviles, pensado para vendérselas, por ejemplo, a operadoras, a fabricantes de telefonía, a, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Viendo además el especial hincapié que hacen en el tema móvil en la Linux World Expo, por ejemplo, ¿no? O sea, que siempre es bueno, ¿verdad? Sí, sí, y también a nivel de usuario, el que nunca ha tocado Linux en su vida, le recomiendo que vaya a Linux World porque hay talleres que, en fin, con el que vas a poder familiarizarte con profesionales que llevan muchos años utilizando Linux, y creo que de forma amigable, pues al final todo el que sale de la Linux World pues sale aprendiendo algo nuevo. Y bueno, la verdad que en perspectiva general ha sido muy interesante, pero como comenté al principio de comunicando, hecho en falta la participación de empresas de desarrollo de juegos. Uh-huh. Que hay que reconocer que, bueno, a nivel comercial las salidas que hay son bastante nulas, pero que en anteriores ediciones sí ha habido esa participación. Y que se echa de menos, ¿no? Claro, pero este año es que no hay casi nada. Yo me he pasado por todos los stands y te puedo asegurar que no he encontrado ninguna. Puede que se me haya ido algún otro stand y tal, pero no he encontrado nada de nada. Sí, sí, que te ha llamado la atención, ¿no? Pero bueno, gracias a que tenemos Winner y otro tipo de software que nos permiten ejecutar juegos bajo plataformas Linux, pues... Siempre solución, ¿no? Nos dan el apaño. Así que bueno... Muy bien. En San Francisco, en el Moscone Center, todavía quedan 2 días de Linux World. No, en sistema no puedo contar todo lo que ha sucedido porque estamos grabando durante la Linux World y no pasado. Y o sea que por lo que en esa parte os pido disculpas a los oyentes que comprendan que no podemos dar toda la información. Primero, por la durabilidad, lo segundo porque no hemos podido todavía disfrutar de toda la Linux World. Y no iré y en tercer... de mañana y ya pues, sí, sí. Ya terminaré, sobre todo de cara a lo que son para las charlas de sobre PHP 6 o la web 2.0, en fin, sobre todo el tema ese. Y decía, yo y te diría más, otra tercera razón, que es, y bastante, es que hemos encontrado un hueco que nos coincida bien en los horarios de San Francisco y de Candeleda, en España, para poder grabar y esas cosas que al final ha salido bien porque ha sido durante la Linux World Expo. Efectivamente, y nada más, pues aquí estamos en San Francisco. Estuve ayer por Los Ángeles, en el cual, bueno, como te comenté antes, estuve probando el nuevo iMac, que he pensado si comprármelo aquí, que me cuesta menos, me cuesta unos 900 euros. Y porque lo quieres ya, sobre todo, ¿no? Yo lo quiero ya. Y bueno, nada más, luego ya, sobre todo hoy, que he estado principalmente ya por San Francisco, así, bueno, sobre todo de cara a la Linux World, la verdad que San Francisco me ha encantado, es una ciudad impresionante, con mucho encanto, me he hartado de reír, porque mira, he visto una cosa súper curiosa. En una de las zonas más típicas en las cuales se ponen todos los japoneses a hacer fotos de las típicas estampas de las casitas de San Francisco, hay unos colgados que se ponen con unos carritos de niños de 3-4 años, de estos que son de plástico, sí. Que tienen una especie como de pedales, es decir, que claro, ves a un tío de 20, 30, incluso de 40 años montado en un pequeño patinete de esos de niños chicos, y se tiran por las cuestas de San Francisco a hacer carreras. Claro, un poco, o sea, para dar ambiente, ¿no? Sí, sí, pues la policía no... A pesar de que eso es ilegal, pero la policía no... Porque al parecer se ha convertido en algo rutinario allí. Y la verdad que me ha gustado porque pequeños detallitos... Y bueno, y la gastronomía debido a la cantidad de cultura... Influencia de países, claro. Tienen aquí. Pues tiene una gastronomía realmente maravillosa. Si quieres comida india, la tiene. Española, la tiene. Japonesa, la tiene. O sea, lo que tú quieras. Y no solamente eso, sino incluso hay restaurantes de fusión gastronómica que tú ya has visto por ahí. Algunas otras fotos. Yo creo que tenemos que enlazar, Eugenio, las fotos en este programa. Lo ponemos al final. Un poco San Francisco a través de los ojos de Eugenio Rodríguez, a través de su Flickr. ¿Qué te parece? Claro que sí. Y nada, así que os invito y esperamos que la próxima vez vengamos todo el equipo de Comunicando a la Apple World. Claro, de momento estamos enviando un poco enviados especiales, ¿no? Como cuando fue Sergio a la feria de telefonía, ahora ha sido toda la Linux World. Vamos enviando poco a poco especiales, pero luego lo que haremos será trasladarnos todo el equipo a cualquier parte del mundo donde haya un evento, ¿no? Así es. Y... Eso estamos en ello. A ver los AdWords y tal, a ver cómo funcionan para empezar ya a fletar aviones. tardará un poco, pero... La verdad es que sí, que cuesta mucho con el AdWords. Pero bueno, poco a poco vamos a intentar. Pero bueno, entre los AdWords y los low cost, a ver si hacemos algo. Muy bien, Eugenio, pues muchas gracias por esta intervención desde San Francisco mientras está celebrando la Linux World Expo. Y nada, pues por aquí, bueno, buenas vacaciones, buen verano y esas cosas, y por aquí andaremos de nuevo en otros programas. Muy bien, pues nada más, estaré de vuelta ya por el mes de septiembre, ya en Sevilla, y retomando, no desconectes, que sé que hay público que me presiona mucho en el momento de que dejamos, le damos a pausa. Pero bueno, esto es un especial Linux World y nada, volveremos al formato habitual próximamente, ya después del periodo vacacional. Ha sido un placer, José Antonio, y nada, te veo de vuelta por España. Un abrazo, Eugenio. Comunicando. Comunicando. Comunicando.